¡Vamos, que ya estoy aquí! Teníamos ganas de tener este nuevo trabajo de Moss en nuestras manos. Y la verdad es que segundo trabajo de esta banda de tierras, de vienen de tierras del norte, que personalmente nos gustan muchísimo. A mí personalmente yo los adoro. Y este nuevo trabajo, segundo disco llamado Vértigo, viene cargado de temas salvajes, potentes, crudos, como este que suena, como el que ha sonado Dale Más, y con el que nos vamos a meter a continuación. Vamos a iniciar este programa Generación Suicida, bienvenidas y bienvenidos, dando un repaso a este nuevo trabajo de Moss. Así que vamos a continuar después de ese Dale Más inicial que ha servido para abrir nuestro programa. Vamos a continuar con más temas de este disco. ¡Disfrutadlo! Sube el volumen a 10 y bienvenidos, bienvenidos, Generación Suicida, Moss. Yeah. Bueno, la verdad es que estaba sonando este tema llamado Estamos Muertos, perteneciente al segundo trabajo, nuevo trabajo de Mos, desde Tierras Navarras, llamado Vértigo. La verdad es que me parece que este disco a mí, bueno, tengo que reconocer que su disco anterior me gustaba muchísimo, pero creo que aquí han dado una vuelta de tuerca al sonido. Yo creo que la han vuelto todavía más crudo, más salvaje, más en territorios más hardcoretas en muchos de los temas. Lo han hecho un sonido más consumido, más contundente, más pesado, y luego a la vez, que eso es algo que me gusta también mucho, creo que tiene un sonido más moderno, unas pinceladas que le dan un sonido más moderno, y sobre todo que también las melodías están ahí bien marcadas, y es algo que personalmente de Mos me gusta muchísimo. La verdad es que creo que es una banda que tiene un sonido muy propio. Yo, escuchando este disco, os van a recordar a un montón de bandas, evidentemente, de metal potente. Como os he dicho, a mí me suena que en muchos momentos se van por el hardcoreta, esos sonidos hardcoretas que a mí personalmente me gustan mucho. La voz, el registro vocal, creo que también ha salido todavía más desgarrado, y a mí personalmente este disco me gusta muchísimo, sin desmerecer el primero con el que les he conocido y que me parecen una banda absolutamente soberbia. Así que enhorabuena, chicos, y tengo que dar las gracias a la banda por estar siempre ahí atenta para que me lleguen los discos, la información, y cómo no, a Chiqui, un abrazo enorme. ¡Qué ojo tienes! Desde luego le echaste el ojo a una banda absolutamente fantástica que nos gusta mucho. Y bueno, hemos escuchado Dale Más, hemos escuchado Estamos Muertos, y nos vamos a ir a otro de los temas que suenan y que aparecen en este segundo trabajo, Vértigo. Como veis, estamos empezando el programa Generación Suicida, repasando uno de los discos que para mí me ha gustado más de todos los que me han llegado a nivel de la escena nacional, a nivel, pues, de este año y, bueno, y de otros años, ¿no? Lo que pasa es que yo sé que si lo digo eso, bueno, lo he dicho, ¿no? Lo he dicho. Pues habrá gente que estará diciendo que he exagerado. La verdad es que es un disco absolutamente brillante. No me quiero olvidar también dar las gracias a Chema Gallego. Gracias, tío, porque también te has molestado en hacerme llegar el disco en formato físico. Así que venga, que no me enrollo más y nos vamos a ir con otro tema. ¿Qué tema podemos escoger? ¿Qué temas podemos escoger? La verdad es que estoy dudando, pero me voy a ir a Tiembla el Destino. A ver si os gusta. ¡Vamos bien! Fire shot! Bueno, la verdad es que me gusta muchísimo este tema, Tiembla el Destino, y como decíamos, sí, la banda, yo comentaba antes de pinchar los temas y estamos comentando, pues yo creo que la banda ha metido mucha caña, se ha recrudecido, pero luego te encuentras temas donde, como este Tiembla el Destino, donde tiene esa parte melódica, esos coros, que a mí personalmente me ha gustado mucho y me ha sorprendido, con lo cual creo que, en cierta manera, a lo mejor me equivoco, ¿eh? A lo mejor me está escuchando Chiqui y el resto de la banda y está diciendo, pero qué barbaridad dice. Bueno, la cuestión es que, independientemente de que a lo mejor estoy diciendo una barbaridad, que espero que no, tengo que reconocer que es un discazo que te pone los pelos como escarpias y que, desde luego, para mí, un trabajo inconmensurable, descomunal y de lo mejorcito que ha salido en la escena a nivel metalera, potente, contundente, como quieras llamarlo, ¿no? Vamos, la verdad es que Moss es una de las bandas que tengo muchísimas ganas de verlas y este nuevo disco, trabajo Vértigo, pues nada, os hemos puesto tres temitas y nada, ya sabéis, ahora seguiremos con más bandas, pero bueno, no dejaremos el disco ahí abandonado una esquina a que crezca y que haga polvo, no, lo vamos a dar caña y nuestro objetivo es intentar que se raye el CD. Así que, chicos de Moss, Chiqui y Chema, muchísimas gracias y vamos a continuar, nos vamos a con Guilty Brigade. Ya lo veis. Ya lo veis, ahí estaba sonando la gente de Guilty Brigade a través del cristal, el tema que da inicio, que abre su último trabajo, Tu Mundo Arder. Venga, venga, que nos vamos con más caña, vámonos con Manifa. Pues fantástico disco el que han sacado Manifa, la verdad es que dispara, y este tema que da título al disco, a mí la verdad es que es una de las bandas que también cuando he tenido la oportunidad de verlos y nada más escucharlos me engancharon al instante, así que ahí está, dispara Manifa, seguimos dando, disparando a la línea de flotación de este puto sistema, y a continuación nos vamos con el nuevo trabajo, el último trabajo de Penadas por la Ley, que ya sabéis que las quiero un montón, aquí en Generación Suicida, que ya sabéis, emitimos todos los jueves de 18 a 19 horas en Asalto Mata Radio Rock y también todos los martes de 18 a 19 horas en Radio A Bordo. Así que Generación Suicida continúa con Penadas por la Ley. ¡Disfrutando! We'll be right back. Sagara, Iraúl Sagara, creo que lo he dicho bien, pertenece y abre este nuevo EP que la gente de Penadas por la Ley, las chicas de Penadas por la Ley, desde luego nos han venido, nos han regalado, y es su último trabajo, y la verdad es que es absolutamente tremendo este EP, que la verdad es que yo creo que si lo escucháis os va a gustar, evidentemente para toda la gente que estáis escuchando y que amáis el punk y el rock and roll. Pues hombre, 6 temas que no os van a dejar indiferente a nadie. Iraúl Sagara, Penadas por la Ley. Chicas, se os quiere muchísimo. Y da gusto que sigáis ahí al pie del cañón, sacando discos tan combativos, no solamente a nivel de música, sino a nivel de ideas, letras, actitud, etcétera, etcétera. Penadas por la Ley, que van a servir para meternos en otra banda. Concretamente, nos vamos a ir aquí a Madrid y nos vamos a ir con ese primer trabajo llamado Buena Idea Idiota, de esta banda llamada El Señor Que Te Molesta, que yo he tenido la suerte de conocer gracias al Indio de Gruta 77. Así que fantástica banda para continuar aquí en Generación Suicida. Todavía nos queda mucha tralla, muchas bandas que sonar, y yo espero que os gusten a todas y a todos cada tema y cada banda de las que suenan en este programa de Generación Suicida, que ya sabéis, en algunos programas se me olvida y no os lo digo. Emitimos todos los jueves de 18 a 19 horas en Asalto Mata Radio Rock. Bienvenidas, bienvenidos a todas aquellas y aquellos que estáis escuchando Asalto Mata Radio Rock, y también los martes de 18 a 19 horas en Radio A Bordo. Bienvenidas, bienvenidos a todas también las que estáis ahí escuchando. Y luego también, también estamos en Templaria Metal, una página web concretamente de Uruguay, una radio online que transmite, retransmite una serie de programas, y nuestro programa también está los sábados de 2 a 3 de la mañana, muy tempranito de madrugada, pero bueno, nosotros, desde luego, si no puedes escucharnos en una emisora, en otra o en otra, en las tres que emitimos el programa, no te preocupes que pondremos los podcasts a vuestra disposición. Así que no, venga, El Señor Que Te Molesta, Buena Idea Idiota. Buena idea idiota, hay que cubrir la cuota para alcanzar el cupo de gilipollas. No vaya a ser que sospeche la gente para llegar. Amigo, hay que saber dónde va. Punk rock que viene bien, bien cocinadito, bien potente, bien cañero, garaje y punk rock que viene en este tema, en este disco, Buena Idea Idiota, del Señor Que Te Molesta. Y de ahí nos vamos a ir a una banda de Albacete llamada Drollery, que van a estar el 23 de octubre, si no me equivoco, actuando aquí en Madrid, en la Sala Histeria. Así que vamos a sonar este tema, Soy un Clon. Yeah. emisora de los zombies. Mando espacio, no puedo correr. Sin milagro mantenerme en pie. Arrasó las tripas por mi piel. Era mi chiquete en una sesión. Comer cerebros es mi afición. No te dejes, pero se acabó. Vuelo el miedo. No duermo. Ya no quiero parar de alimentarme. Y nos vamos del zombie de Drollery a Opium Tea, segundo trabajo, Payball and Shirley Usher. Esta vez hablamos de zombies también, pero en Japón. Pues ahí estaba el tema Tokio, perteneciente al segundo trabajo de Opium Tea, Mr. Shirley Usher y Payball, que se unen los dos para hacer este proyecto, este segundo trabajo de Opium Tea, que la verdad es que es absolutamente fantástico, lleno de fuerza. Y bueno, yo lo tengo un especial cariño, ¿no? Yo creo que se salen de la norma en todo lo musical, ¿no? Y eso es algo tan, tan sano, tan fantástico, tan, tan disfrutable que, bueno, se merecen todo nuestro apoyo. Discazo, Bandaza, Opium Tea y Mr. Charlie User y Mr. Payball, que están ahí al pie del cañón. Espero que tengamos un nuevo trabajo de Opium Tea rápidamente. Yo ya tengo mono, así que, chicos, a currar, a currar. Y venga, vámonos a ir con una banda que también quiero mucho. Ya lo sabéis muchas y muchos de aquí. Se llaman Kinky Boys y la verdad es que han sacado concretamente un larga duración, un LP en formato vinilo y CD, y luego han sacado también dos EPs. A mí la verdad es que me gustan muchísimo, he tenido la suerte de poder verles varias veces en directo y creo que son fantásticos en todos los sentidos. Vamos a poner uno de los temas, un tema que se llama Mi Arma, Mi Hermana Gemela, que bueno, todavía no ha sido grabado, no ha aparecido en formato físico. Es, si no me equivoco, uno de los últimos temas que ha hecho la banda y está grabada en un videoclip. En su momento en Bilbo, la presentación en directo de este disco, este segundo EP que la banda ha sacado, dedicaron este tema a la memoria de Oriol Llopis, del desaparecido Oriol Llopis. Así que vamos a meter este tema, Mi Hermana Gemela, que también es oscuro, retorcido, como esta gente tan absolutamente fantástica llamada Opium Tea que hemos pinchado antes. Así que vamos a pinchar a Kinky Boys, Mi Hermana Gemela. Y de Mi Hermana Gemela vamos a dar un pequeño giro musical, nos vamos a ir también con calidad y nos vamos a ir con Motores, que han sacado un último trabajo absolutamente brutal, llamado 30 años inmortales, y que bueno, la banda se despide, por desgracia. A mí me duele muchísimo y bueno, vamos a poder verles dentro poquito en octubre, vamos a poder verles aquí en Madrid en la Sala Rockville, algo que desde luego tenemos muchas ganas. Vamos a pinchar un par de temas de este nuevo disco, último trabajo de Motores, bueno, tres, porque la verdad es que hemos abierto con Moss, que hemos puesto tres temitas para que hagamos boca, y creo que la verdad es que Motores no se merecen menos, así que tres temitas y seguimos hablando y decimos datos de la fecha, etcétera, etcétera, donde podéis verles por lo menos aquí en Madrid, en la Sala Rockville. Pedazo de mamón. Eres que aguantar tantas meneses. También me río algunas veces. Eres un tipo indecente que estás fuera de lugar. Que tengas eso presente. Y llamaste a mi gente para dejarme tirado. Que te cunda lo robado. Pedazo de mamón, este es el tema con el que abren este último trabajo, 30 años inmortales, motores. Una pena de verdad que la banda se disuelva y se despida con este disco y esta gira. La verdad es que a mí me duele mucho porque es una banda que tengo muchísimo, muchísimo cariño y tengo la suerte de seguir disco a disco, así que a mí me gustan mucho. Y estaremos en Madrid día 8 de octubre en la sala Rockville y estarán también con Terminal 6, que por desgracia también se despiden en este concierto. Dos bandas que a mí me da muchísima, muchísima, muchísima pena que se vayan. Pero bueno, no podemos evitarlo. Vamos a intentar a hacernos un nudo en el estómago, en el corazón y en donde sea. Y vamos a pinchar otro tema de este último trabajo de motores, 30 años inmortales. Os lo recomiendo. También ha salido en vinilo. Lo tengo que hacérmelo en vinilo cuando vaya a la sala Rockville. Lo primero que voy a hacer es comprarme el vinilo de motores. Que si no, no me voy a sentir completo. Vamos a pinchar más temas. ¡Venga, jarra vacía! Cuando el agua de la vida no para de salpicar, cuando encuentras la salida y ya ves cerca al final, ignoraba que quería. Y maldita sea mi suerte, otra vez jarra vacía. Esta cuesta arriba eterna, pero amigo, así es la vida. Pues ahí estaban sonando motores y la verdad es que este jarra vacía que tiene un toque, un sabor amargo, pues bueno, que yo creo que la letra lo dice todo. Vamos a continuar. Recordaros, 8 de octubre, aquí en Madrid, Sala Rockville, junto a Terminal 6, para no perderos el concierto. Siempre dices no, ahí estaba este tema perteneciente al último trabajo de los motores. Recordaros, 8 de octubre, Sala Rockville, Madrid, junto al Terminal 6. que hay en ti. Si despiertas aún no es tarde para andar. Siempre dices no, nunca aprenderás. We'll be right back. y de Camping del Hastío, de esta gente llamada Ciclonautas, nos vamos al último trabajo de Lobo Andreu Muntaner. ¡Ay, ay, ay, nuestro lobo! Sonando aquí en Generación Suicida. Reverend Elvin Beasley, he was a well-respected man. He was a 17 years of the law. He was a pastor in a church of the divine in our souls. And folks who sow his guidance live restored. Queridas Malabrava, que van a sacar nuevo EP, nuevo trabajo, y que nos mandan este tema de adelanto, Desastre Natural. Estaremos al loro, no lo vamos a perder, no le vamos a perder para nada tampoco la pista. Así que recomendables a más no poder, como siempre, mis queridas Malabrava. Bien, bien, bien, bien. Pues la verdad es que, ¿qué queréis que os diga? Me gustan muchísimo y merecen la pena echarlas el lazo. Vamos a terminar el programa con nada más y nada menos que Ronnie Di Capo, que estará actuando el 23 de octubre en la Sala Moby Dick en Madrid. Wanna Have Some Fun es este tema que abre su último trabajo. Y bueno, qué deciros, para mí es un descubrimiento tremendo escuchar esta voz absolutamente arrebatadora, que en escena además es un torbellino. Así que Ronnie Di Capo, con ella terminamos este programa de Generación Suicida. No time.